Tegucigalpa totalmente calmo, es impresionante. Ahorita estamos enfrente a la embajada de los Estados Unidos, porque los ciudadanos y las ciudadanas de Estados Unidos se vinieron a manifestar en contra del proceso electoral y pidiendo a Obama que no lo reconozca. Y llegaron militares, o sea, llegaron en carros de la Universidad Pedagógica Nacional, que es un ente autónomo. Entonces, estamos viendo cómo la militarización abarca hasta allá las instituciones del Estado autónomas. Pero en general, Tegucigalpa estaba en una sobrecalma. San Pedro Sula no, hubo una gran represión ahorita en San Pedro Sula. Y golpearon, hubieron casi lacrimógenos. ¿Y la gente no fue a votar? La verdad, la gente no fue a votar. No sé si fue el primer tiempo que tuvimos, dentro de un rato voy a hacer el otro, las estaban totalmente vacías. En un lugar donde eran 6 urnas, a la 1:30 de la tarde llegué y había una señora votando en 6 urnas en uno de los lugares con mayor fluidez de personas. Quiero demostrar ahora, con todos los observadores de derechos humanos internacionales y periodistas internacionales que andan, que la gente votó. Eso va a ser impresionante porque nadie fue a las urnas, nadie. Y ahora extendieron una hora más. Pensé que yo, como estoy en la calle, no tengo la menor idea, pero lo más seguro es que sí.